Bien. Buenas noches, estamos en el aire. Buenas noches. ¿Cómo andás, Claudio? Bien, venimos de dar un recital, estuvo bueno. Muy bueno, ¿no? ¿Qué estuvieron escuchando? ¿De todo un poco? No, tocando, estamos ahí tocando. Sí, un poco de música. Oye, pero ¿alguien nos puede explicar dónde estamos? Estamos en el Salón Anual de Mercedes, en la inauguración del Salón Anual. Nos perdimos los premios porque llegamos tarde, pero... Noveno Salón Anual Provincial de Pintura, Ciudad de Mercedes 2012. Sí. ¿Te escuchamos? Yo quiero ir a ver los cuadros. Bueno. Creo que se está... Vamos a dar una vuelta a ver los cuadros y después seguimos... Claro. Entrevistando. Sí, creo que nos vamos. Podemos escuchar algo de flauta traversa. Acerquémonos, vení. A ver. Música en vivo. ¿Qué nivel? Tenemos mucha gente para entrevistar esta noche, ¿eh? Sí. Ahí la tenemos a un artista acá que ha participado del Salón Anual que se llama Claudio Gaete. ¿Te suena? Lo he escuchado una vez o dos, pero bueno. Solamente por mala fama, ¿no? Tenemos tiempo para él, me parece. Claro, soy el artista favorito que nunca expone. El artista favorito que nunca expone en los otros. Tenemos acá otras personas conocidas que podemos entrevistar y a ver qué piensan del arte y de esta muestra. Yo lo que le decía a Claudio de esta muestra es que veo poca gente, ¿no? Por un evento bastante importante a nivel provincial. Me parece pobre la gente que ha concurrido y me parece extraño que pase eso, ¿no? En Mercedes. Sí, era curioso que cuando daban las menciones, no había nadie. Nadie de los que habían ganado menciones estaba presente. Exacto. O sea, a ese nivel. Pero bien. Bueno, pero estamos acá está y... Está creciendo. Podemos ir a entrevistar a un tema, dale. Tema, ¿qué vas a cantarnos esta noche? Cantarnos. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirte nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia. Loca, Bueno, acá encontramos a uno de los premiados de este concurso provincial de Buenos Aires y lo paramos para ofrecerle a ver que nos cuente qué es lo que piensa del arte, que nos cuente cuál es su nombre, de dónde es y el nombre de su cuadro, y después que le vamos a dar unos segundos gratis para que se divierta él y que diga lo que él quiere. Bueno, mi nombre es Simón Achem, de Necochea. Me he sacado el segundo premio del Salón Provincial de acá de Mercedes. He mandado a otros concursos también, he sacado algunos premios. Estoy pintando hace 3 años más o menos, así que contento también porque por suerte estos premios te incentivan y te premian el trabajo que vos haces solo en el taller pintando, que nadie te ve, pero bueno, esto la verdad que es como unas gracias, ¿no? Y también contento por la producción que hay, la veo muy contemporánea y es algo que por ahí mi tipo de pintura no estaba tanto aceptado en el ámbito contemporáneo, en el estilo contemporáneo, ¿no? Y es una discusión porque yo me considero contemporáneo ya que estoy pintando hoy, ¿no? Buenísimo. ¿Y cuál es el nombre de tu cuadro? Bueno, mi cuadro se llama Mi Taller, que es una serie que estoy haciendo más o menos ahora de cuadros de mi taller, de mi ámbito, sí. Con los pinceles, con una lámpara. Más que nada, no le doy mucha pelota al tema, sino al cuadro en sí, al trabajo de pintura, que es lo que me interesa. Genial. ¿Cómo sientes que es la Argentina o la sociedad de la Argentina en apoyar a un artista? ¿Sientes que es algo complicado, fácil? ¿Cómo es para ser artista en la Argentina? Y yo creo que la Argentina apoya al artista. Lo que imposibilita el apoyo al artista es cuando se mete el mercado hacia esa relación. En el momento que se mete el mercado entre la persona que le gusta el arte y el que está pintando, ahí es cuando se arma quilombo y se confunden las cosas, porque por ahí es premiado gente o es reconocida gente no por el trabajo sino por figurar, ¿no? Entonces yo creo que el artista no se tiene que preocupar por ser conocido o por ser premiado, sino que tiene que trabajar nada más, y bueno, y después que el reconocimiento llegue por el trabajo y no por los premios o por estar vendiendo en ese momento. Bueno, te agradecemos mucho y te felicitamos. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias. Buenas noches, estamos con Luciana Acuña, la curadora de este evento, y queremos que nos cuentes, Luciana, qué se toma en cuenta a la hora de bueno, desde tu lugar de curadora, qué tomaste en cuenta o qué nos podés contar, ¿no? De todo lo que evaluaste o, y opinaste acá en esta muestra. ¿Como curadora o como, sí, como jurado? Primero como curadora y después como jurado. Como curadora fue bastante complejo porque primero que no hay un eje temático como propuesta de convocatoria del salón. Fue bastante difícil organizar a nivel espacial la distribución de las obras, por eso quizás busqué como ciertos nodos temáticos en un lado donde está el arte abstracto, que va desde una figura más órfica a algo más geométrico. En otros, la transición de la figuración al arte abstracto. En otros casos, busqué aquello que hiciera referencia a lo urbano. Quizás después se vieron dos temas muy marcados en la figuración. En un caso, como lo fue la figura femenina, que hay un agrupamiento por allá con figuras femeninas. En otro sector decidí destacar el color como un valor plástico en sí, fuera de lo que es la representación a nivel visual. Y en otros destaqué la transición desde una figuración de lo urbano hacia una abstracción geométrica. Eso es más o menos a rasgos generales lo que es el discurso visual de la muestra. Es bastante difícil armarlo desde ese punto de vista. Es algo bastante técnico también, por eso te queríamos preguntar a vos, para que nos dé otra visión de... Sí, uno trata de armar siempre como una lectura visual. Como yo soy artista, siempre también tiendo a tratar de organizarlo como si fuera también una gran obra, ¿no? Parte de una obra en conjunto. ¿Vos estudiaste acá, ¿no? En la Escuela de Arte de Mercedes. Yo estudié acá, después me fui a vivir a La Plata y estudié Bellas Artes en la Universidad de La Plata. Uh-huh. Después nada, tenía ciertas inquietudes a nivel teórico y me decidí especializar también en Historia del Arte y en Curaduría. ¿Sabías, Claudio, que ella empezó estudiando en la Escuela de Arte acá y después se fue a vivir a La Plata para seguir estudiando? ¡Qué bien! Es lo que pienso hacer yo. Él está estudiando en la Escuela de Arte acá y quiere irse a La Plata. Está buena La Plata. Ah, pero esto no es lo de Gaipu, por la entrevista, esto para después. Es todo parte de una gran entrevista. Sí. Sí, hoy por hoy en lo que es artes visuales, si lo querés hacer a nivel así universitario, mucho mejor que el IUNA, y acá se me van a tirar en contra la gente del IUNA, es la Universidad Nacional de La Plata. Si bien hay conflictos con la carga teórica porque se redujo, sigue siendo muy buena, o sea, de hecho las que eran compañeras mías son las actuales docentes de la universidad, que vienen con la misma formación que la mía, o sea, yo tuve la suerte de tener una formación muy socialista, donde se propició que los alumnos asumieran un compromiso como artista con la sociedad. Y eso es un poco lo que están transmitiendo mis ex compañeros que ahora son el cuerpo docente de la universidad. Eso es la de La Plata. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Gracias. Un placer. Muchas gracias. mi nombre es Guadalupe Luna. Me dieron una mención por mi cuadro Matilde. Matilde es el nombre de mi abuela. Es un cuadrito pequeñito que le hice a ella como homenaje, para que ella se vea en una muestra y se sienta contenta. Y simplemente eso. Y bueno, lo presenté, quedó buenísimo y recibí una mención, así que estoy contenta y eso es todo. Bueno, y ¿el cuadro es aquel? ¿El chiquito? Sí, el chiquitito. Sí, muy, la verdad que muy lindo. Gracias. Y bueno, y contanos, acá vas a tener más libertad para contar, para hablar de lo que vos quieras, en cuanto al arte. Es una breve descripción de lo que vos pensás de lo que es el arte para vos, lo que representa. Bueno, dale. En mí surgió el arte como ese cliché de canalizar un poco las cosas tristes o ocupar todo, sacar un poco las energías que tenés adentro, a veces las tristes, a veces las lindas. Y bueno, siempre que me agarres esa energía, como una energía rara de tener que pintar todo el tiempo, ver las cosas cotidianas y querer transformarlas en algo, y vuelco todo lo que es, todo eso que siento en cualquier cosa, sea un objeto, un cuadro, lo que sea. Tengo esa necesidad de poner colores y hacer detalles porque, no sé, simplemente me sale así. Me gustan mucho las miniaturas. Bueno, te felicitamos por el cuadro, por el premio y por lo que te va a preguntar Claudio también. Otra pregunta. Veo mucha influencia del cómics en tu arte, ¿puede ser? No me gusta el cómic. ¿No? No, sí me gusta el anime, algunas películas. Bueno, para eso ya. Sí, puede ser. Mucho color, me gustó el estilo de ese detalle tipo entintado. Está bien interesante, ¿no? ¿Puede ser? Lo que estuve viendo. Sí, es como una obsesión que me agarra por los detalles. No sé por qué. No hay un por qué. También tal vez sí puede ser que algo me quede en el inconsciente del anime o las cosas que me gustan y salen, no más. Sí, ¿no? ¿Lees mucho manga? Sí. No leo manga, pero sí me gusta mucho Miyazaki. Oh, excelente. Sí. Excelente. Satoshi Kon, Paprika, esas sí. Películas. No me qué gusta, no me gusta Pokémon ni Sailor Moon, sí, no. Esas cosas no. Pero sí. Buenísimo. Bueno. Y algunas palabras para los niños o la juventud, pequeños artistas del mundo que quieren florecer en algo. Aguante la vida, y a rayar y a pintar y a sacar todo lo que tiene uno adentro. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias. Llega una red de cumbia. que me interesa mucho también como a vos. Creo que no es lo mismo ver un cuadro solo en silencio que acompañado de música, de sonidos, de una música elegida con un buen criterio, digamos, que no sea invasiva. Creo que está bueno. No sé, yo no lo vivo muy seguido a esto. Sí. No es que siempre toco en muestras, pero me parece muy interesante. Bien. ¿Qué es lo que nos está tocando esta noche? ¿Diferentes, un repertorio así mezclado o algo en particular? Sí, no, variado. Toqué algo de Piazzolla. Recién acabo de hacer un joropo venezolano. ¿Vos sos de por ahí, de Centroamérica? De todas partes, un poquito de todas partes. Sí. Y después, bueno, hice una Piedra y Camino, una samba de Atahualpa Yupanqui, un referente, ¿no? Claro, sí, hace 20 años que se acaban de celebrar la muerte, no celebrar, pero a recordar de la muerte de Atahualpa Yupanqui, un gran compositor argentino que hace 20 años que falleció, pero a una persona del mundo, ¿no? Ya salió de una raíz bien profunda y floreció, puf. Claro, tal cual. Sí, maestro, sí. Increíble. Y bueno, algo, un estudio clásico. Yo soy estudiante de flauta, no me considero ya un músico consumado para nada, pero bueno, hay un estudio de técnica, pero que suena algo parecido a Bach. ¿Qué sé yo? Un poquito de todo. Mucho, un poco de tango, bien. Ya te dije, milongas. Sí, genial. Un poquito genial. De todo. ¿Y ya tocó el tema de Atahualpa o le falta tocarla todavía? Si tengo más temas de Atahualpa, sí. Toqué uno recién. No sé, tendré que pensarlo. Me agarraste distraído. ¿O se podría escuchar otra vez? Sí, podría escuchar. ¿Sí? Tal cual. Bueno, genial. Bueno. Piedra y Camino. Piedra y Camino. Un amigo, que no lo veías un montón. Juan Manuel Santona, que se acaba de ganar una mención. ¿Qué siente el señor? ¿Te veo feliz? No, mucha emoción y llegué tarde, como sí. De costumbre, después de que pasó todo, pero no puedo creer. Sí, me gustó mucho tu cuadro, totalmente distinto a lo que había visto. Haciendo. Muy, muy distinto. ¿Cuál es tu cuadro? Aquel, Partes de la Memoria, Partes se llama. De la Memoria. Abstracto. Abstracto. Son manchas sobre piezas de madera. Sí, me gustó, es totalmente distinto a lo que en ella. Está bueno eso. Está bueno. Que te solté. Está muy bueno. Te puedo hacer una pregunta para aquellos que no... Hay mucha gente que quizás no está tan informado o educado acerca del arte visual. Y quizás cuando ve algo así más abstracto, muchos dicen y ven algo como un punto o una raya y dicen, es algo que yo podría hacer o algo que un niño podría hacer, una crítica así. Sí. Pero en tu opinión, ¿qué es como el valor que tiene el arte abstracto? No, para mí pintar puede pintar cualquiera. Después pasa porque si a uno le gusta o no. Para mí pintar puede pintar cualquiera. Estudiando o no estudiando, hay gente que, qué sé yo, que estudió toda la vida y hace cuadros que a la gente no le gusta. Para mí puede pintar cualquiera. Mientras le guste a la gente, puede pintar cualquiera. ¿Y por qué personalmente elegiste como un trabajo abstracto en vez de, como por ejemplo, pintar algo más concreto o tradicional? Porque para cambiar con la estructura que venía haciendo. Como soy más retratista, o más ese tipo de tirar las pinturas a realismo, quise hacer otra cosa, abstracto. Sí, ¿Cuándo te diste cuenta de ese cambio? O sea, porque yo me acuerdo de tus trabajos que eran totalmente, incluso con caricatura y todo. Pero, ¿cuánto te llevó en llegar a lo que podemos ver ahora expuesto, ¿no? Sí. Que es como una cosa más personal, sí, intuitiva. ¿Te diste claro, ¿te diste cuenta de ese cambio? ¿Fue mucho tiempo? Sí, en realidad me di cuenta cuando empecé a conocer ese tipo de pinturas. Y chusmeando, yendo en Buenos Aires, galerías, todas esas cosas, dije, estaría bueno trabajar porque uno cuando hace realismo está siempre como encasillado, o cuando hace un trabajo quiere hacer eso nada más. Atado a la realidad. Claro, atado. Si uno ve, qué sé yo, un ojo marrón, tiene que pintarlo marrón. Y en este caso es más suelto, no hay límite. Claro. Por eso me decidí a hacer eso. De todas maneras sigo haciendo lo otro también, hago las dos cosas. Sí. Me dijeron que estabais trabajando para Cara y Careta, ¿puede ser? Sí. Hace ya un año, bien, para la revista Cara y Careta estoy trabajando. Está re bueno. Sí, no son trabajos todos los meses, pero cada tanto sí me llaman. Este año ya, de lo que va del año, ya tengo 3 trabajos para la revista. Sí. Bueno, te queremos felicitar y que lo disfrutes. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por la nota. Gracias. Una canción para que todos disfruten. ¿Qué tema les tocamos a la gente? Un tema, un buen tema de Clash, del disco Jamaica Calling. Jamaica Calling, ahí va. Away. I've seen talent thrown away. Are you loan shark? The organ play and they're dancing to the brand new beat. This the music my God makes. This the news cause that sensation. Telling your mama, mama, telling your papa, papa, everything to be alright. Can't you feel it? Don't ignore it. Everything's gonna be right. I say revolution rock. A un individuo que nos va a decir su nombre y nos va a contar un poco qué es lo que piensa del arte y qué es lo que hace. Nos llegó la noticia de que tiene una especie de fanzine o revista. Sí, sí. Y contanos qué haces con eso también. Bueno, mi nombre es Federico y vine acá a la inauguración de la muestra un poco para apoyar lo que se hace en Mercedes a nivel de arte y también para deleitarme mis propios ojos y ver las obras que se presentaron. En este caso me gustaron. El arte para mí creo que es una especie de mistura entre emoción y razón muy interesante, que puede haber más de razón o más de emoción. Depende del artista y me gusta ver eso en las obras, un poco desdeñar a ver qué hay en cada obra y tratando de meterme un poco en la cabeza del que lo pintó. Y me parecieron bueno el nivel de acá en el salón y espero que siga así, ¿no? Bueno, buenísimo. Y contanos de tu proyecto, lo que quieras contarnos. Hace 5 años que vengo haciendo una guía del fin de semana. Es como una agenda prácticamente por la necesidad mía que yo tenía de tener en organizarme el fin de semana. Y bueno, lo que hacía quizás yo para mí mismo era un poco apuntar las cosas que quería ir a ver. Y bueno, de ahí surgió como necesidad mía, pienso que de todo Mercedes, de tener una agenda sistemática así de día por día, a ver qué hay el fin de semana, a cada hora, tratando de ser bien informativo en ese aspecto. Y se llama Zapping y sale todos los jueves. Hay puntos de donde la gente la puede ir a buscar. Es en papel, sí, ¿no? Sí, es en papel. También hay una versión digital en el sitio noticiasmercedinas.com, que se puede también visitar todos los jueves a la noche. Ya está la guía ahí para que consultar. Para consultar. Bueno, muchas gracias y... Yo tengo una pregunta. Dale. Bueno, varias. Sí, decime. Una cosa es, por ejemplo, para la gente que no es de Mercedes, porque algunas de las personas que nos escuchan son de otras partes del mundo, para que sepan, Mercedes es un lugar de poca población, ¿no? 70.000 habitantes, más o menos. Sí. Y considerando su poca población, parece que hay bastantes eventos culturales, o suficientes como para llenar una revista. Sí. Y... ¿cómo ha visto el movimiento así de eso? ¿Es un movimiento? ¿Hay más participación? ¿Hay más arte? ¿Hay más como actividades de cuando comenzó hace 5 años? Sí, veo que hay un incremento en actividades. Lo más lindo que también el arte acá, si bien siempre hubo, casi siempre fue siempre en una misma línea, ¿no? Medio conservador, no se iba mucho. de eso. Y ahora surgieron diferentes tipos de arte, ¿no? Y diferentes disciplinas, y disciplinas que ahora se están considerando como arte, sea el graffiti, por ejemplo. Quizás en Mercedes lo que pasaba, al ser una ciudad conservadora, el graffiti era considerado un delito. Ahora, bueno, se está empezando a cambiar un poco la cabeza de la gente y que hay arte también en eso. Hay una auténtica expresión, ¿no?, en arte callejero y sobre todo en géneros musicales. Mercedes fue muy rockero durante todo lo que es los 90 y los principios del 2000, pero ahora hay bandas en lo que es música de diferentes géneros. Ya se empieza a abrir el abanico, ¿no?, de reggae, ska, rock, punk, metal, ¿no?, etcétera. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? No, ya fue mi pregunta. Bueno, ¿estás bien? No, yo llegué tarde, perdón. Bueno, entonces vamos a felicitarlo por este aporte que él hace a Mercedes y al arte, y que es nuestro común objetivo también con deadbeat.com.ar. Es como nuestro colega. Sí, exactamente. Tiene que seguir así. Es como nuestro colega. Así que te felicitamos y gracias por la entrevista. Bueno, y lo felicito a ustedes por el. Voy a meterme en el blog o en la página. Buenísimo. ¿Eh? Sí, ahí le doy la página para que sí, se pueda meter. Bueno, gracias. Una canción, ¿no? ¿Pastillas, una preferencia de tema? Sí, una que se escuche muy bien. Ah, un tema, porque ahora vamos a tocar una canción. Después. Ah, está bien. Sí, hay un tema que tiene en preferencia, algo que le viene a la cabeza. ¿Querés decir un tema para escuchar? Un tema, Bolero de Ravel. concluyendo. Fue un buen programa. Sí, me gustó. Un programa muy productivo. Hemos podido juntarnos nosotros tres también en este evento, que no es menos importante. Y bueno, nos vamos despidiendo. Contanos. ¿Estamos concluyendo ahora? Sí, sí. Ahí pensé que lo íbamos a concluir en la casa. Ah, bueno. Ok. Bueno, gente. Sí, hoy día estuve re ausente. Eso. No estuviste ausente. Estuviste presente en nuestros corazones y hiciste el aporte que pudiste y que te salió. Que no estaba. Qué bienvenido. Nunca me llamaron para la entrevista. Bueno, ya está. Te entrevistamos ahora. No te enojes. Claro. ¿La pasaste bien aquí en la exposición? ¿Te inspiró el arte? Sí. Porque ¿estás tengo dolido porque sí, no está tu cuadro? Te voy a ser sincero, sí. Se te nota. Dije como, wow, ¿por qué? ¿Qué era lo que no tenía mi cuadro que no podía...? Sí, estamos de acuerdo. Con Andrés hablábamos, ¿por qué no está quería hablar con la curadora y todo, pero nada, no, está bien. Porque sé que... Esa experiencia, de todas maneras participaste sí, en este evento. Y lo bueno es que sé que es un nuevo cuadro para el restaurante Andrea. Me pone más feliz eso, claro. Que se quede algo. Pero acabas de decir algo mientras estábamos mirando los cuadros que me llamó la atención y que me gustó. Y que decías que esto te da muchas ganas de pintar. Ah, sí. Y eso, el buen arte te inspira a ser más arte. Obvio, okay. Obvio, de eso se trata. Y es lo que sostengo siempre. El trabajo me parece que es muy importante para un artista. Sí. A pesar de los resultados y de las publicaciones y de lo público que sea, lo más importante es el trabajo y la satisfacción de expresar algo en cualquier formato. Así que sí, nos quiero... vamos yendo para... Vamos a hacer una pasadita por Perú, por Chile, y después vamos a descansar en Argentina. Me parece muy bien y... ¿Ahora? ¿Nos vamos ya? Sí. Les mando una pequeña bendición también a todos los que están allá afuera trabajando en su arte y su obra, que tengan sientan ese fuego, esa electricidad de la creación. Por lo menos acá hay tres personas que estamos deseosos de ver lo que están haciendo. Claro, la verdad es que disfruten de lo que están haciendo. Sí. Su obra es suya mientras la están haciendo. Cuando la terminan ya no es suya. Claro. Aprendan a darla. Ahí es del resto. Pero preocúpense de hacer y disfrutar del hacer. Sí, y el no mundo... No se obsesionen con un fruto. Simplemente hagan. Verdad, y el mundo necesita creación, más creación. Más belleza. Creación, más arte. Y compartir momentos como el que compartimos hoy nosotros tres. Oye, ¿hacemos una mini mantra? Así, silenciosa, dentro. Silenciosa. Sí. ¿Listos? En volumen 3. 1, 2. 2, 3. ¡Griten!